Lo que están escuchando en Nacional Rock Noticias es a Morbo y Mambo, una banda que, como están de hecho escuchando, reúne un sinfín de elementos, para decirlo de alguna manera. Le vamos a dar la bienvenida a Manu, a Carla y a Barrey. ¿Pronuncio bien? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Morbo buenas noches. Y Mambo, bueno, muchas cosas, suenan muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cuándo llegaron de Nigeria? Es la pregunta inicial. De Mar del Plata llegamos. Qué parecido a Nigeria entonces, que debe ser sí, Mar del Plata. Tremendo, tremendo. Son de Mar del Plata. Somos de Mar del Plata, todos, menos Barrey, que es de Avellaneda. Sí. Y no sé qué pasó en el medio, pero sí. Nos algo. Llenamos de. De nigeriedad. De nigeriedad. Y de otras cosas también, pero bueno. Pero digamos, vamos a hacer hincapié en eso. ¿Y los de Mar del Plata viven acá o no? Sí, ya estamos todos viviendo acá. Al principio vinimos tres para estudiar y los otros se quedaron allá y bueno, en el medio hubo tira floje y al final vinieron todos para acá y ya estamos como instalados acá. Sí. ¿Todos para estudiar música vinieron? No, solamente el trompetista y el trombonista. ¿Y el resto? ¿Qué estudió? El resto... Algunos no estudiaron y vinieron directo a trabajar. Manu estudió sonido para cine, yo estudié dirección de arte para publicidad. Y ahí dejamos de contar. En ¿sí? la lucha. Recién antes que llegaran estábamos como hablando un poquitito, escuchando. ¡Ay, mira una ranita! El sonido de la naturaleza. Me gustó. Y en una nota que les hicieron a alguien de la Rolling Stone, vos, Manu, creo que decías que hubo un disco particular de Miles Davis que te quebró el cerebro. Sí. Algo así, no sé si la expresión. Sí, se pudrió todo, fue lo que dije. Bueno, ahí va. Casi lo mismo. Es lo mismo significado. ¿Nos contás un poquitito si eso te sucedió a vos? Si a lo mejor, digamos, después te encontraste con otra gente también que Miles Davis le quebró la cabeza. Y estábamos, el disco es Bitches Brew, que es como el que con el que él hizo un quiebre en el jazz. Ya venía medio tocando eléctrico y ahí es como que realmente se abrió el camino de la improvisación. Parece que tenía un par de datas nomás y se grabó medio improvisando. Y en realidad no, nosotros lo escuchamos todos medio por la misma época. Hablando de nosotros, digo, el batero, que es mi hermano, que siempre medio compartimos los gustos musicales, nos fuimos nutriendo uno a otro. Y nada, como somos un grupo de amigos medio en paralelo con la banda. Algunos nos conocimos a través de la banda y otros nos conocíamos de mucho antes. Y entonces siempre la música que escuchaba uno, medio que la íbamos compartiendo entre todos. Claro. Y nada, Bitches Brew llegó en un momento que veníamos todos escuchando bastante de rock y empezando a flashear con la improvisación. Y cuando apareció ese, sí, cortó con la onda tan eléctrica y nos abrimos un poco más a lo experimental, si se quiere. En general el jazz, digamos, a mí por lo menos lo que me sucede cuando pongo disco es que me llegó, o sea, todavía ni siquiera me llegó, pero cuando empezó a aparecer es más de grande, ustedes son como muy jóvenes. Gracias. No es un valor, digamos, son jóvenes, si no yo, claro, no me tengo que agarrar la cabeza. Es un valor. Bueno, no debería. Es bueno ser joven. Sí, sí, bueno, como es bueno ser viejo. Basta, no me disputa, estoy hablando con ellos, no con usted. Pero no es lo que le sucedió y es curioso eso, ¿no? Digamos, porque no es tan fácil, el jazz no es tan fácil para entrarle. Quemaron etapas, no, sépanlo. No, bueno, pasó también que cuando íbamos a la escuela, algunos estuvimos estudiando música, o sea, el instrumento, y estudiamos por el lado del jazz, entonces medio que ya veníamos con el jazz en la cabeza. Y lo que pasó específicamente con este disco, que no me acuerdo bien cómo llegó a nuestras vidas, fue que había demasiados elementos del rock y de la experimentación y eso fue lo que nos absorbió tanto, más que otras cosas del jazz. Después, a través de eso, sí, nos abrió la puerta en general y empezamos a escuchar otras cosas. Pero no es que en realidad estamos tan jazzeros, somos. No, de hecho le huimos bastante a los géneros en general, pero sobre todo a la etiqueta de... Suena... ¡Cállese, sapo, por favor, Ranita! Que estamos haciendo una entrevista! Gracias. Gracias. Bueno, obviamente la rana me hizo perder de lo que estaba diciendo. Obvio, pero... que no eran tan chaceros. Era la idea brillante, sí. Y que le escapamos a... En general le escapamos a los géneros, pues nosotros abordamos cuando... Componemos improvisando y cuando tocamos medio que... Llegamos, como que los géneros, si se quiere, son una consecuencia, no son el punto de partida, sino que me da lo que llegamos porque nos suena a X cosa lo que acabamos de tocar. Entonces, jazz o funk o afrobeat o lo que sea que tenemos encima es como es una cosa aleatoria y algo que se da medio naturalmente. Uh-huh. Decís afrobeat como si lo conociera el 100% de la humanidad. Sería interesante que te explayaras, si es que el amigo sapo te deja, sí, vamos a ver sobre el afrobeat. Me están vigilando. ¿Qué es el afrobeat? El afrobeat es un género musical que lo inventó un tipo de Nigeria, por eso nuestro tema se llama Blanco Nigeria, que es Fela Kuti. Fela Akutinapo Kuti. Uh-huh. Exactamente. Fela Ransom Kuti. Fela Ransom Kuti, el gran presidente valor. Negro. Le dicen, es un nigeriano que bueno, estudió música de muy chico, viajó, cuando terminó la secundaria, los viejos lo mandaron a conocer el mundo, a tratar de a estudiar a Estados Unidos, estuvo en Inglaterra, entonces, no sé, vivió en carne propia el movimiento de los Panteras Negras, estuvo manchando todo el rock de los 60 de Inglaterra, entonces se volvió con la cabeza muy llena de data a Nigeria y empezó a buscar músicos para armar una banda que tuviera como elementos medio del funk, pero con la cadencia y la duración y el ritmo de la música africana, de los ritmos tribales. Y nada, medio que surgió ahí con esto que terminó siendo el afrobeat, que también lo que lo catapultó fue Ginger Baker, el batero de Cream, que viajó a Nigeria y cuando lo conoció medio que empezó a darle mucha rosca, lo llevó a Inglaterra. Hay un disco muy grosso de ellos juntos, que es como que le mostró a los blancos lo que estaba pasando con la música africana. Uh-huh. Y cada tanto, digo, las nuevas generaciones de rockeros lo redescubren. Sí, en una totalmente. Época Damon Albarn, por ejemplo, lo mencionaba en todas las entrevistas. Sí, bueno, Damon Albarn toca con el batero que consiguió Fela, que es Tony Allen, que es una bestia, que es como el que continúa el género ahora de los originales. En el que hizo la banda debut de Band The Queen, que tiene como mucho elemento de afrobeat y algunas y cosas inglesas sobre todo. Uh-huh. Yo quiero escucharlos, si les parece bien. Vamos a seguir charlando un buen rato. Dale. Porque estuvieron ronroneando por Brasil también, ¿no? También, sí. Y les fue como muy bien. Vamos a escuchar ahora lo que hacen Morbo y Mambo. Esta canción, porque escapa un poco, ¿no? El formato, pero digamos, lo que van a escuchar se llama Gorila. Thank you. estamos enterando como de pequeñas apostillas dentro del mundo de Miles Davis y demás. Así que gente muy gente talentosa dura. Y jodida en algún punto. Sí, bueno, Lennon también. Como gente que siempre puertas adentro. La primera historia que se sabe es que fajaba a sus mujeres. Tiremos tierra a los otros. Es más fácil. Sí. ¿No? Sí. Recién eso no los hace, digo, menos talentosos. No. Pero tampoco los hace más talentosos. No. Fajar a una mujer no los convierte en John Lennon ni en Fela Kuti. Sépanlo. Tal cual. ¿Contigo se encontraron en hace cuánto, sí, más o menos? Va a ser un año. Te contaba que, bueno, Mauro estaba de viaje y ellos... Mauro, bueno, era... El percusionista de Morbo, cuando, bueno, antes de irse de viaje él, y ahora volvió, por suerte. Y bueno, ellos me invitaron a un ensayo y la verdad que fui al primer ensayo, yo quedé flasheado con la onda, con la banda. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que sucede? Porque ahí? ¿Componen improvisando? ¿Qué pasa? Sí, obviamente, pero lo más importante para mí, lo más importante fue que me divertí muchísimo tocando con ellos. Me divertí de una manera y me sigo divirtiendo. O sea, lo que tengo con Morbo Mambo es que estoy tocando, pero a la vez soy espectador en el mismo. Tengo esa sensación y soy afortunado por eso. Yo estoy en cada show, disfruto del show y disfruto de estar tocando con los músicos, son increíbles. Entonces eso, del año pasado hasta ahora, no paró. Y ojalá que siga por mucho tiempo más. Y cuando volvió Mauro, ¿no? ¿Todo bien? Sí, obvio. De hecho, genial. Mauro está con nosotros y se sumó, digamos. Se sumó, claro. Muchos más. Ahora son muchos más. ¿Cuántos son entonces? Siete ahí arriba. Siete personas. ¿Y cómo es componer improvisando? Y en general arrancamos improvisando cualquier cosa, pero muchas veces pasa que la base, o sea, la bata y el bajo, arrancamos con algún groove o algo y medio que se van subiendo las otras capas, que son la trompe, el trombón, la guitarra que toca Carla y las percus que toca... Barrey, y los sintes y efectos que está tocando Mauro ahora. Comprendo, y después, digamos, para si se tiene que volver a hacer eso, se aprende lo que se improvisó. Sí, como lo ideal, que no pasa tan seguido, es grabar y medio de ahí o escuchar, pero en general lo que pasa es que cuando nos dimos cuenta todos de que algo grosso acaba de suceder, como que paramos la bocha ahí y al toque empezamos como a tratar de apuntalarlo, de bajar la sí, data a algo más concreto. Se armó una buena gimnasia, porque como vos bien decís, cuando uno está improvisando es difícil como volver, pero al estar improvisando todo el tiempo, como creo que nosotros tenemos esa algo innato de que... Sí, que saben el lenguaje. Claro, sí. Se nos hace fácil, uy, mirá, esto estuvo volvamos bueno. Volvamos ya para eso. Claro, y entonces... Y se vuelve. Exacto. Sí. Y eso no es fácil de lograr. ¿Nos cuentan un poquito lo que sucedió en Brasil, que estuvieron ahí girando con la banda que hace unos cuantos años ya está acompañando a Caetano Veloso, ¿no? Sí. Dos discos seguro. Dos discos seguro, se viene un tercero y están viendo si hacen un unplugged, si no estoy mal informado. Lo de Brasil se gestó un poco por... Lo de Caetano tuvo mucho que ver, como conocimos a los músicos que son Ricardo Díaz Gómez y Marcelo Calado, que son la base rítmica de Caetano, en el show de Caetano de la gira de C, o sea, año 2008, creo. Y fue el primer disco, creo, con el primer disco de esa banda, sí. Los conocimos en el Grand Rex, así yo fui a verlo, al día siguiente quería darles un disco de Morbo a los músicos, sobre todo, y me lo cruzo al batero que estaba por ahí, bueno, y pegamos onda, lo fuimos a ver acá en Buenos Aires, tocó la banda medio puertas adentro. Sí. Y quedó la onda como, bueno, che, hagamos algo con Do Amor, que es la banda de ellos. Tratemos de ver cómo traerlos a Buenos Aires. Y siempre estuvo flotando la idea de aprovechar una gira de Caetano para traer al resto de Do Amor y meter unos shows medio en paralelo con los shows de Caetano. Claro. Y terminó pasando con la gira de Sigue y Sigue, que fue en 2010. Sí. Ahí organizamos las fechas y a partir de ahí, que fue marzo de 2010, se generó mucha onda de laburo, volvió a traer Niceto a ellos y quedamos muy vinculados y nada, en cuanto empezó a tomar color un poco la idea de irnos a Brasil, ellos nos dieron a remano con sus productores, con los productores locales, con los que laburan allá, y nos fuimos en conjunto con Nacho Perotti de Plasma, como productor nuestro, digamos, fuimos a hacer una girita de 2 semanas y 7 shows en Río, Sao Paulo y Belo Horizonte. Y se quebró la cabeza de nuevo ahí, ¿no? Tremendo, sí. Sí, se abrió. Sí, de hecho, lo que quería decir antes es que sobre la Afrobeat es que a nosotros nos lo mostró gente brasilera por primera vez. Porque creo que ahí es a donde curtió en la nueva generación y ahora llegó a Argentina hace, diría, un año o dos. Uh-huh. Y estuvo buenísimo. Y eso. La gira fue increíble. Como que hay mucho... Se ve que, bueno, al ser... Está todo en escala. Al ser más gente, están más acostumbrados a laburar seriamente, digamos. Tal vez las cosas... Son muy, muy directos para comunicar las cosas. Te dicen algo de laburo, te lo dicen una vez y no hay vueltas. Acá tal vez estamos más acostumbrados a... Bueno, te confirmo, lo vemos acá, lo vemos sobre el pucho. Dale, llamame. Dale, llamame, te llamo, no lo recibiste, no te llegó. Pero yo te lo mandé, te juro. Exacto, bueno, allá es como, nada, te lo dije una vez, no me lo... Si me lo estás preguntando de nuevo es como... Tal vez hasta se sienten mal porque dudás de ellos en algún punto. Tienen más profesionalismo, eso estás diciendo. Sí, desde... Desde la producción hasta el nivel técnico y el trato. Es como que hay, con la cultura, hay otra óptica, digamos. Uh-huh. Hablabas acerca... Perdón, estoy haciendo lío con el micrófono. Sí. Digo, hablabas acerca de la gira que hicimos por Brasil y hablaste de alguien de Plasma. Sí, que tiene mucho que ver, ¿no? Con la historia del grupo. Sí, mucho, la verdad. Nacho, desde que nos escuchó, nos viene tirando muchas manos. Caímos, como en muchas fechas acá, caímos al lugar medio de paracaidistas y se terminó armando una onda de, no sé, hablamos todos los días desde cuestiones personales a cosas de laburo. Él nos ayuda a nosotros y nosotros le damos manos a él desde 2009, que estamos como en contacto muy directo y laburando palo y palo. Tengo un disco en mis manos, disco con una tapa tal vez no miente. Daliniana. A mí me da obra de Salvador Dalí, este huevito. Y es como una cosa de derretimiento. Pero a mí me dio, ¿sabes qué? Más a la... Es un huevo como roto, vamos a decirle, ¿no? Es un huevo que está como roto y todo su contenido... Azul el contenido. Sí, azul el amarillo contenido. El fondo. Ya eso me parece que tiene que causar cierta simpatía. Sí. A vos. ¿Por qué? Me parece la combinación de colores. Ah, sí, usted lo dice por boca, no, hay más predominancia del amarillo, pero sí, lo entiendo. ¿Quién hace el...? Claro, debería ser al revés, Juli. Está muy bien lo que dijiste de la predominancia del amarillo, sí. Porque yo no lo pensé para hacerlo lo de boca y ahora que lo decís me está doliendo un poquito. Pero no, vos pensás por el lado de Dalí. Sí, es verdad, puede estar derretido, pero yo más bien veo como un poco oscuro, ¿no? Es como algo es muy como, interrumpido, es como, un... como algo, algo sí, que no pasó. Como un petróleo, ponele, una cosa así. ¿Quién hace el arte? Lo hago yo, la guitarrista. Y diseñadora. Y diseñadora, sí, hago los flyers y esas cosas. Y... no sé qué me quieren preguntar. Quiero preguntar cómo fue la grabación del disco. Lo grabaron en Ion, que sí. Es un estudio... Increíble, mítico en Argentina. De la tierra, increíble. Lo grabamos en vivo, en 2 días. Ah, ya estaban recontrajustados. Era matar o morir. Sí. La verdad que no. Bueno. Se escucha un poquito que no, pero bueno, no importa. Es en vivo, es lo que importa. Es afrobeat. Así o es no. Vivo. Claro. Y eso, y lo grabamos en vivo en 2 días y después tuvimos un mes, ¿no? De trabajo De edición, uh-huh. De armado nuestro, después lo llevamos a un estudio a grabar sintes, a pasar las trompetas por otros sintes increíbles. Ayúdenme acá porque. Vale. Estuvieron, ¿no? Ustedes en la grabación, sí. Si no lo hizo ella sí, sola. Sí. No, para nada. No. Laburamos, lo que hicimos en la grabación fue ir a. La primera jornada hicimos como lo que son los temas, digamos. Y después la segunda encaramos improvisación ahí, como para armar un poco viñetas y medio si surgía un tema ahí, meterlo en el disco, entonces... Un momento, perdón que te interrumpa, sabían que tenían 2 días de estudio sí, y uno lo usaron para improvisar. Sí, nos gente arriesgada. Nos aseguramos que el primer día tuviéramos los temas metidos, como para que en el peor de los casos iba a salir un disco corto, más corto de lo que es, que dura media hora, con los temas así pegándote uno tras el otro. Y lo que se fue armando es como una... tratamos de armar como una narrativa entre los temas y las impros y nos ayudó mucho siempre ese Spinelli que toca en Mompox, que es el productor de Mompox también. Él produjo el disco con nosotros y él viene de un palo mucho más popero, entonces tiró como una data hacia el disco y hacia nuestros temas que ayudó mucho a que se cierre y se sintetice en media hora lo que hacemos nosotros, que en realidad... qué sé yo, los shows pocas veces duran media hora porque se abren. Claro. Los mismos temas se abren en el medio y vamos para adelante. Entonces, como que todo agarró una impronta un poquito más sintética y más popera que nos la ayudó a armar Ezequiel. Morbo y Mambo tienen muchas fechas. Por lo menos mañana y pasado tienen fechas. ¿En sí. dónde? Mañana y pasado tocamos en el Matienzo. Uh-huh. Vamos a presentar el disco ahí. Venimos de ahí, de hecho estamos laburando mucho. Pues estamos armando. El Matienzo tiene un escenario que lo ve gente, pero que el espacio es muy grande. Uh-huh. Y hay gente que no llega a mirar el escenario. Entonces estamos armando que se pueda escuchar desde cualquier lado del centro cultural. Tiene tres pisos. Que tiene tres pisos, uh-huh. una terraza. Armamos una instalación en el piso 1 con el audio del show y en otros momentos tiene audio preparado para el momento, con muchas visuales. Toma. La verdad que va a estar intenso para el que vaya a Matienzo mañana y o pasado. Lo recomendamos. Sí. ¿Y después se van a Montevideo? Después, la semana que viene, vamos a tocar a Montevideo a un festival que organiza Contrapedal, que es una productora. Tocamos con La Cosa Mostra, con Dani Umpi. Uh-huh. Va Michael Mike, Santeles a mí, varias gente, variadito. Un combinado, sí. Uh-huh. Sil Platino y argentino así fuerte. Y después, dos semanas después, tocamos en La Oreja Negra el 9 de diciembre, acá en Buenos Aires, y el 10 nos vamos a tocar a Mar del Plata a una fiesta que hacen unos amigos y vamos, como va a ser la primera fecha con el disco en mano. Con este disco que se llama Morbo y Mambo. Muchísimas gracias, chicos, gracias por haber venido a contarnos, a presentarnos lo que hacen, que está buenísimo. Manu, Carla y Barrey, ¿verdad? Sí. Recuerden, mañana y pasado, viernes y sábado, en el Matienzo. En el Matienzo, Matienzo y Cabildo. Nos vamos escuchando. Mira, esta canción que está buenísima, porque yo le decía a Manu antes de salir al aire, esta palabra hace mucho que no la escuchaba, la espada de Cadorna. ¿Te acuerdas cuando lo mandaban? Tipo, Cadorna era como. Es una linda palabra, suena fuerte. Así suena el tema. Así suena el tema. Ahí va. ¿No le pareció a usted de la espada? Ha ha ha.